una política pública que atendiera como una responsabilidad del gobierno del Estado el problema de los animales en situación de calle. Y por eso estamos aquí. Decidimos recurrir a quien no solo tiene el conocimiento, la experiencia sobre lo que hay que hacer, sino la sensibilidad, el compromiso, que es imprescindible para que las cosas salgan adelante. Y por eso las invitamos, los invitamos a trabajar en una propuesta conjunta.